Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hay una parte donde nunca nos abrazan, aunque nos quieran muchísimo. Esa parte está ahí, esa pena, y nadie llega a tocarla nunca, cuentan en una novela de Belén Gopegui. Mal asunto este de la vida cuando duelen hasta los abrazos. Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos, un mar que se va a convertir hoy en un abrazo. Este domingo diferentes ciudades europeas y del resto del planeta se van a fundir en ese abrazo de los pueblos, una iniciativa para denunciar las políticas migratorias de la Unión Europea y de sus gobiernos, una iniciativa que mira a esas elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo. El abrazo de los pueblos por la defensa de la humanidad, de las personas migrantes y de su libre movimiento y acogida en Europa y también contra el neofascismo. Cuenta el poeta Jorge Rietschmann en uno de sus poemas: en cierto momento, el niño dio a su abuelo un abrazo tan afectuoso que ese solo gesto solo hubiera podido, en días antiguos, salvar una ciudad. Y ese es el deseo de las gentes que este domingo 5 de mayo se van a fundir en ese abrazo de los pueblos. Vamos a charlar de esta iniciativa por la defensa de la humanidad contra el fascismo y el racismo, y aquí en un programa especial que vamos a dedicar a esta abrazada de este domingo 5 de mayo. Vamos a contar aquí en Mar de Fueguitos con Chus Elorza, activista de la plataforma Ongietorri, el Refugiatuak de Bilbao. También vamos a charlar con Noemí Segui, integrante del colectivo Brin Fronteres de Valencia, y con Giacomo Donadio, integrante del colectivo Carovane Migranti de Italia. Además, vamos a hablar de refugiados, de personas inmigrantes. Vamos también a escuchar poesía que nos va a hablar de la mar y de las gentes que tratan de cruzarla para llegar hasta aquí, hasta Europa. Son ya 35.600 las personas que han muerto solo desde el año 1993 intentando acceder a Europa por carecer de vías y procedimientos de acceso seguro a nuestro continente. Han muerto cruzando ese Mare Nostrum, ese Mare Mortum, ese mar Mediterráneo, mar hoy de los ahogados, de las ahogadas. Programa especial que vamos a dedicar a ese abrazo de los pueblos de este domingo, programa en el que no va a faltar la música. Hoy nos llega desde Estados Unidos. Ella nació en Atlanta en 1972, se llama Chan Marshall, pero su nombre artístico es Cat Power. Debutó en 1995, hace ya 24 añitos, tiene 10 discos, el último de ellos ha salido en octubre, después de 6 años de silencio. Wanderer, Nómada, es el título del último trabajo de Cat Power. Dijo en una ocasión, Cat Power, hablando de su música, la definió como soulternativa, una mezcla de soul y de música alternativa. Dice, también dijo que entre sus ídolos, la gente que le ha influido en la música, está Bob Dylan, a quien llama God Dylan, los Rolling Stones o Otis Redding. Y en este nuevo disco, después de un montón de años de Cat Power, ha cambiado, después también de un montón de años, después de más de 10 años, ha cambiado de discográfica. La anterior era estadounidense, se llamaba Matador, y cuando les presentó este nuevo disco, le dijeron que no era nada comercial, le propusieron que cambiara gran parte de sus canciones y el estilo de esos temas, dijo Cat Power. Que nada, que ya no cambiaba ni una nota de sus canciones, se cambió de discográfica, se pasó a Domino, una británica, y ahí ha publicado este maravilloso disco, este Wanderer, que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Foquitos. Y vamos a comenzar escuchando la que ha sido el primer single de este disco de Cat Power. Las 11 canciones del disco son propias, salvo una, Stay, las ha escrito todas ella, menos ese Stay, que es la versión de un tema de Rihanna, y en todas las canciones, únicamente en una, en esta que vamos a escuchar, le acompaña una artista, tiene la colaboración en este caso de una de sus amigas, de Lana Del Rey. Woman es el título de esta canción, en la que dice, entre otras cosas, Cat Power, que la palabra es lo único que siempre he necesitado, lo único que de verdad necesito. Esta canción, primer single del disco, apela a ese valor de la palabra y también es la canción más comercial, la que seguro que si lo hubieran escuchado en su momento las gentes de Matador hubieran decidido publicarle este disco. Este Woman suena a revancha para su anterior discográfica, suena precioso este nuevo disco de Cat Power. Hoy aquí en Mar de Fueguitos, zarpamos Woman. If I had a dime for every time you tell me I'm not what you need, if I had a quarter, I would pull it together and I would take it to the bank and then leave. Yes, I would take it to the bank and then leave. If you know people who know me, you might want them to speak. Took the lead. La vuelta al día en 80 mundos. Dicen las gentes de Ciudad Euskadi que quieren visibilizar la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedan las personas refugiadas al ser denegada su solicitud de asilo, poniendo en esta ocasión el foco en aquellas que están empleadas en el momento en el que su expediente es rechazado. La ley reguladora del derecho de asilo establece que las peticiones deben ser resueltas en un plazo no superior a los 6 meses, pero la realidad es que muchas personas esperan más de 2 años hasta obtener una resolución, tiempo suficiente para reconstruir una vida que en un instante puede volver a destruirse. Escuchamos a Patricia Bárcena, directora de CEAR Euskadi. Lamentablemente no hablamos de casos aislados. En 2018 fueron rechazadas el 76% de las solicitudes que se resolvieron en ese año. En ese momento, en el que se les notifica que la solicitud de asilo ha sido denegada, automáticamente pasan a estar en situación administrativa irregular, con todo lo que esto conlleva. Entre otras cuestiones, se quedan sin el permiso para trabajar de un día para otro. Y tampoco tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo a pesar de que hayan cotizado lo suficiente para ello. Bárcena nos recuerda desde CEAR Euskadi que son personas, estas personas refugiadas, que se marchan de sus países de origen de manera forzada, huyendo de la persecución, los conflictos o la miseria. Rehacen aquí sus vidas porque cuando llegan tienen que empezar de cero, y explican también desde CEAR Euskadi que tras realizar la solicitud de asilo, al cabo de 6 meses se les concede la autorización para trabajar, que deben renovarla cada medio año hasta que se resuelve su expediente. Durante la espera, estas personas refugiadas aprenden los idiomas locales, se forman y en muchos casos se reciclan porque no pueden desarrollar las carreras profesionales que tenían en sus países debido a las dificultades que presentan los procesos de homologación de las titulaciones académicas y o universitarias. Tras pasar todos estos obstáculos y después del tiempo, muchas de ellas consiguen un empleo, aunque muchas veces menos cualificado del que tenían en su país de origen. Pero en el momento de la denegación, además de quedar en situación administrativa irregular, pierden el empleo de forma inmediata y vuelven a estar en una situación de extrema vulnerabilidad. Es la nota que nos mandan desde CEAR Euskadi, en la que alertan sobre la situación de vulnerabilidad en la que quedan las personas refugiadas que están empleadas. Una nota que han publicado también al hilo de este 1 de mayo. El océano de las historias. El mar de los naufragios silenciosos, de los navegantes furtivos, el silencioso mar de los naufragios. El mar que no conoce a quien lo surca, la noche del sigilo y la esperanza, la quilla de una barca zozobrante, el mar que nunca sabe quién lo surca. Ese miedo hacinado de quienes ven la noche y ven la nada, el oleaje negro de la noche, navegantes insomnes y hacinados, y el horizonte en sombra, que es la nada. El oleaje se informa de la noche, el horizonte ciego de la nada. Camino a un paraíso, los que tiemblan. Camino a un paraíso tras la noche, los cuerpos con el frío de la noche. Camino a un paraíso en que es de noche y el ruido del mar, que es un idioma, las tinieblas acuáticas, la oscuridad que habla en un idioma que no tiene palabras ni sentido. Fantasmas bajo el mar, la noche muerta, el mar de los naufragios silenciosos, el mar que no conoce a quien lo surca. Mar de tránsito se llama este poema y aparece en el último libro, Ya la sombra, del poeta y escritor Felipe Benítez Reyes. Ahí también encontramos otro poema dedicado a la mar, en este caso a la mala mar. Dice así: las olas acrobáticas y las aguas mudadas de color, la cúpula de una ola, su espuma heráldica, la embarcación que zozobra y el viento como un dios, la duda y la conciencia, la mala mar, la mar nuestra. Ya la sombra. Poemario de Felipe Benítez Reyes. De este poemario escuchamos otro de sus poemas. La voz la pone nuestra compañera María Uriarte. Habla del mundo, de la sorpresa incesante que sigue siendo este mundo. La sorpresa incesante. El disfrute de ser también nos cansa. Se adormece el asombro, se apacigua el sentir, se posan las quimeras, los entresueños alados. Este prodigio excede nuestra capacidad de asimilar durante el tiempo de una vida no solo los conceptos que fundan en precario lo que somos, sino incluso la imagen de esa luna tan lenta que alumbra en esta noche de verano, en la terraza serenada del viento que ondulaba su silbo hace un instante, el papel en que ahora escribo la palabra luna, que es su propia metáfora. Todo esto resulta excesivo para una sola vida. Para un mismo mirar lo estable y transitorio, lo empeñado en fingir su permanencia, lo que instala en el aire su gobierno. Habría que ser un dios para entender no ya el dibujo encrespado de los mares, cuyo color no sabemos precisar, al ser irreal y tornadizo como en parte nosotros, sino siquiera el laberinto de gemas casuales que se oculta en la gota de agua traspasada de sol. Así que tú sabrás, el caminante, a dónde quieres ir con lo que sientes, a dónde va a llevarte el pensamiento. El mundo es la sorpresa incesante que nos cansa por la falta de fe en lo prodigioso, por falta de constancia en el enigma, y dentro de nosotros va apagándose con todo su esplendor de espejo en fuga. Poco a poco, y sin tregua, y sin consuelo. Y observamos, negamos y asumimos con la verdad titubeante del fiado a su suerte, ansiando y procurando que no muera del todo lo que muere con nosotros. El mundo, esa sorpresa incesante, un poema de Felipe Benítez Reyes. Hablamos ya con nuestros invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos de esa iniciativa que va a tener este lugar este domingo, ese abrazo de los pueblos. Antes escuchamos otra de las canciones de Cat Power, la que da título a su último disco Wanderer, Nómada, es el título de ese trabajo, y esta canción es de esas por las que seguro su anterior discográfica no quiso publicar este disco. Esta canción se llama Wanderer, dura apenas un minutillo y es una de las preciosidades que recoge esta maravilla de Cat Power. La escuchamos y charlamos con nuestros invitadas en Mar de Fueguitos. A wanderer, I've been wondering if your brown eyes still have color. Could I see that night with those hands, that night, oh galleon ring with heart, wild heart, you'd sing to me. Who's another lady from the other town? Twist of fate would have me sing at your wedding with a baby on my mind and your soul in between. Wild heart, young man, goddamn, I never want to keep. For your goal is ages up for the end of your story. Give my hand to Jesus and win away you. Oh, wonder, I've been wondering. En noviembre del año pasado, 2018, hubo un encuentro en Artea, a iniciativa de la plataforma Ongi Etorri y Errefuxiatuak y de la campaña Abriendo Fronteras, un encuentro en el que participaron más de 100 personas de diferentes colectivos europeos, y de ahí salió la iniciativa de la que vamos a hablar a continuación, de la iniciativa para denunciar las políticas migratorias de la Unión Europea y sus gobiernos en el marco de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que como sabéis se van a celebrar el próximo 26 de mayo. 5 de mayo, el abrazo de los pueblos, es el lema, el título que le han dado a esta iniciativa, que va a tener lugar en diferentes ciudades europeas este próximo domingo. Y para charlar de todo ello tenemos aquí en el estudio de la 97 en Bilbao a Chus Elorza, que es activista de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak. Muy buenas, Chus. Kaixo, somos dos. Muy buenas. Y también tenemos al otro lado del teléfono a Noemi Segui, que ya es integrante del colectivo Obrim Fronteres en Valencia. Muy buenas, Noemí. Hola, buenas tardes, Aupa. Muy buenas. Comenzamos, la iniciativa surgió de aquí, de Bilbao, de ese encuentro en Artea. Cuéntanos, Chus, ¿qué es 5M, 5 de mayo, el abrazo de los pueblos? Bueno, pues digamos que es una iniciativa descentralizada a nivel europeo en la que queremos luchar contra el neofascismo, este neofascismo que está llegando a los gobiernos cada vez en más países en toda Europa y que está llegando también dentro del Parlamento del Estado español. Y lo que queremos es denunciar esta situación de exterminio en las fronteras, de exterminio y expolio en los países de origen, y esta muerte civil que supone la ley de extranjería, cuando no muerte real, la ley de extranjería en las fronteras y en las zonas, cuando llegan a nuestros pueblos y a nuestros barrios. Vamos a plantear que ante todas estas políticas de exterminio, ante todo este racismo, ante todo este olvido, vamos a plantear un abrazo que una puentes, que una gentes, que una países, que una colectivos. Decíamos también al comienzo del programa, más de 35.600 personas se han muerto desde el año 1993 intentando acceder a Europa por ese mar Mediterráneo, ese Mare Nostrum, que hoy ya algunos le llaman Mare Mortum, ese Mediterráneo que baña las que vienen las costas de Valencia, Noemi. Pues sí, esa es una de las denuncias, ¿no? De las denuncias más graves, ese Mediterráneo que además forma parte también de nuestros recuerdos y que ahora se ha convertido en un cementerio y causa directa de decisiones políticas y de un querer regular los flujos migratorios desde la negación, desde no mirar, desde desmantelar el salvamento marítimo, desde criminalizar a las personas que están ayudando y bueno, pues intentando justificar, ¿no?, toda esta barbaridad. Es un genocidio brutal. Y creo que es una de las cosas que más digamos que uno de los ejes, una de las denuncias que más gritamos y que más repetimos. Basta ya de muertes en el Mediterráneo. por la defensa de la humanidad contra el fascismo y el racismo. Es el lema, uno de los lemas generales de este abrazo de los pueblos. Dábamos esa cifra, esas 35.000, más de 35.600 personas muertas en el Mediterráneo, cruzando el Mediterráneo. Parece increíble que el fascismo, el racismo sigan creciendo en nuestras sociedades. Es así, se percibe también por Valencia y en esa costa frente al Mediterráneo que eso, que el fascismo, que el racismo, a pesar de las cifras de lo que está pasando en el Mediterráneo, sigue creciendo. Bueno, pues ayer hubieron elecciones y aquí en Valencia salvamos la ropa por poquito. El acuerdo del Botánico por dos diputados se pudo salvar y se hizo frente a la derecha. Vox entró con 10 y pues efectivamente en momentos de crisis los discursos del odio entran muy fácil, el discurso del miedo entra muy fácil y ha calado, y es el trabajo que tenemos que hacer los ciudadanos también, explicar la realidad, explicar, profundizar, contextualizar, poner en valor todo lo que significa el fenómeno migratorio, que no es una cuestión nueva. El fenómeno migratorio nos ha hecho ser quienes somos, y más en Valencia, que es puerto. En Valencia, donde nuestras señas de identidad, que puede ser los arrozales o la cerámica, nos la dejaron los árabes, y que, bueno, todas las considero que nuestra sangre corren pues muchas culturas y muchas historias, y todos conocemos gente que está fuera. Un sistema que decide que hay personas de primera y personas de segunda en base a unos criterios tan absurdos como dónde has nacido, es un sistema que deshumano, y es un sistema al que hay que poner hacer frente, ¿no? Y tenemos que explicar bien, pues eso, y abrazarnos e intentar poner freno a esa derecha que está claro que ha llegado, por mucho que digamos que la izquierda, que la hemos frenado. ¿Quién la ha frenado? El PSOE. El PSOE es, bueno, ¿aceptamos pulpo como animal de compañía? Vale, bueno, no sé. Justamente el PSOE, que es uno de los que primero comenzó a externalizar las fronteras, que con Pedro Sánchez al frente ha sido quien no ha dejado salir a la Itamaria proactiva, en fin, no sé. hay mucho trabajo por delante. Sí, eso es, pulpo grande, tenemos que aceptar para aceptar eso. Sí, decir de todas maneras que no solamente es la llegada de los partidos declarados neofascistas, sino también tenemos que tener mucho cuidado con todo el corrimiento del discurso de los partidos políticos, de los tradicionales, que se está dando hacia la derecha, aceptando todo el cierre de fronteras, aceptando todas las expulsiones y bueno, todas estas situaciones, que sin declarar o diciendo exactamente lo contrario de lo que luego están haciendo, ¿no? ¿Cómo llamarlo si no es racismo, si no es exterminio, a que tanta gente en Bilbao hoy día, en Vizcaya, en Baracaldo, esté en la calle, quiero decir, que no tengan una habitación, un sitio para dormir, que hayan cerrado los refugios de invierno diciendo que, bueno, con la excusa de que ahora nos hacen falta para los transeúntes, y haya colectivos de jóvenes magrebis, haya colectivos de familias subsaharianas, familias con hijos, con hijas, en la calle. ¿Cómo se puede llamar si no es racismo a todo esto? Es racismo, claramente. Racismo estructural, que es el más peligroso. Muy difícil de combatir. No sé si somos conscientes. Contábamos también al comienzo del programa, la Unión Europea ha creado en los últimos años, en sus fronteras exteriores y también dentro de los propios países de la Unión Europea, más muros, más murallas que todo el resto de los países del mundo, incluido ese Trump del que nos gusta tanto hablar a veces. Y no sé si en la Unión Europea los gobiernos europeos, claro, los gobiernos me imagino que sí, que son los que levantan esas fronteras, pero si la gente, la sociedad, somos conscientes de qué Unión Europea se está construyendo, ¿no, Emi? Pues yo creo que no somos conscientes porque no aparece ni en la, bueno, en la agenda política aparece de una manera muy falaz, planteando la migración como un peligro al que hay que protegerse. Y luego, pues la manera en la que se trabaja también desde muchos medios es o bien reforzando ese discurso, o bien de una manera muy superficial, sin contextualizar y bueno, de alguna manera creando esa separación entre la persona que llega y nosotras, ¿no? Cuando no debería haber esa diferencia. Repito lo que decía al principio, somos producto de muchísimas idas y venidas, y yo y esa persona no deberíamos tener diferentes derechos, deberíamos ser igualmente ciudadanas, deberíamos tener la misma oportunidad de que nuestra voz se oiga, la misma oportunidad de trabajo y no estar alimentando un sistema que al final exige que esas personas a las que tanto dicen que debemos temer, pero al final están sustentando, ¿no?, este sistema a través de la explotación, a través de mujeres que son las primeras que son las que cuidan a nuestros mayores por nada, a través de mujeres que están trabajando en el campo por nada, en chabolas, en fin. Sí, lo que yo quería aportar también, aparte de lo que tú has dicho, Noemí, es que todo el tema este de la construcción del racismo, de la diferencia, del otro como enemigo, el otro como agresión, el otro como posible, no, desprendible totalmente en fronteras, en el Sáhara y tal, ¿no? Eso es el 5M en Durango, este domingo en Durango, hacemos ese llamamiento, esa abrazada, justamente por eso queremos poner encima de la mesa de la agenda política este tema como un movimiento más de resistencia a estas políticas neoliberales, a este capitalismo de multinacionales que está haciendo cada vez más inhumano el sistema capital, ¿no?, capitalista, ¿no? Entonces, es poner sobre la agenda política, integrar, recogiendo un poco el esfuerzo de tanta ciudadanía, por eso somos una plataforma de ciudadanas y ciudadanos, intentar hacer un hueco, convocar a todos los movimientos sociales, y si queréis luego vamos a hablar de las diferentes alumnas que queremos que participen, que van a participar este domingo en Durango, para poner un poco sobre la mesa esta problemática de la situación de las zonas de origen, del tránsito mortal de muerte, de necropolítica y esta situación de muerte civil que es la ley de extranjería, que hace que muchas ciudadanas y ciudadanos de nuestros barrios, de nuestros países, vivan con otros derechos o sin ningún derecho, ¿no? Incluso que estén en la calle, que no tengan acceso a comida, que tengan que pasar situaciones de auténticas penurias, y a ver cómo podemos llamar si todo esto no es racismo, si todo esto no es la muerte de los derechos humanos y la declaración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta muerte en este sentido. Ahora vamos a hablar de esos, de los programas, de lo que va a haber en cada una de las ciudades, pero me gustaría antes, decíamos, nace mirando a las elecciones europeas esta iniciativa, este 5M el abrazo de los pueblos, pero claro, apela a la gente, a la ciudadanía. Está claro que los discursos racistas, xenófobos están creciendo entre los políticos, entre los gobiernos europeos, y no sé entre la gente, no sé si cómo se trabaja, cómo se puede trabajar con la gente para que esos discursos racistas, fascistas, no crezcan también el hilo de los políticos, de las grandes estructuras políticas, entre la gente, entre nuestros vecinos, Noemí. Pues mira, nosotras es un tema de largo plazo y bueno, la mayoría de los colectivos trabajan el tema sensibilización, las ONGs y tal. Este tema lo llevan trabajando durante mucho tiempo y nosotras lo que estamos intentando trabajar es coordinar agendas entre los diferentes colectivos que tengan como eje el tema de la migración y el tema del racismo, coordinarnos para que nuestras acciones tengan más incidencia y más potencia, porque creo que es la manera de en la que poco a poco va a seguir llegando a otra serie de personas. Una vez organizadas nosotras, es mucho más fácil, tenemos más fuerza y es más fácil llegar pues a lo mejor a otro tipo de colectivos organizados o luego ya pues desde los institutos, la educación súper importante o desde otro tipo de plataformas. Y bueno, es un trabajo muy a largo plazo también, pues, desde los medios de comunicación alternativos, trabajar el tema de una manera más seria y desde la cultura, desde los ciclos de cine, es un trabajo de largo plazo, pero creo que todas lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Y siento que poco a poco funciona, aunque ahora mismo no se vea. Bueno, nosotros y nosotras decir que también, ¿no?, es un planteamiento que es la pregunta un poco de fondo, ¿no? ¿Cómo hacer para que vaya cambiando un poco la situación, no solamente de institucional, este racismo institucional de gobiernos, de multinacionales, de superpoderes y tal, pero también cómo intentar influir de alguna manera en este racismo que se va reproduciendo entre la gente. Es una guerra provocada por los poderes, es una guerra provocada por el capitalismo salvaje que se está imponiendo, neoliberalismo cada vez más patriarcal, ¿no? Cada vez más, ¿no? Nosotros, de alguna manera, yo creo que nos estamos planteando varios frentes. Una sería desde la práctica, desde los discursos, desde la propia presión institucional, ¿no? Desde la práctica creemos que es muy importante recoger esta ayuda, esta acogida, esta arrera que se está haciendo difusa por parte de la ciudadanía bilbaína, vizcaína, del País Vasco en general, ¿no? Esa ayuda que bajaba la gente en el frontón de Recalde, de un barrio de aquí de Bilbao, a la gente, a los subsaharianos, a los marroquíes que estaban allí durmiendo durante meses y les llevaban la sopa, ¿no? Hasta cosas más organizadas que tenemos, redes de acogida que tenemos, de arrera que tenemos organizadas y tal, ¿no? Esto sitúa a la gente, a la población, no ante una oposición entre varias ideas, entre varios discursos, sino queremos, con todas estas situaciones, acercar la gente a los colectivos, a las diferentes personas migrantes que están aquí, ¿no? Que en principio pueden ser números, pero que para nosotros y para nosotras son realidades, que es una realidad como la que hemos vivido el País Vasco durante diferentes momentos históricos, ¿no? De migración, de exilio y tal, que conocemos mucho, ¿no? Entonces, desde esa práctica cotidiana, diaria, difusa, queremos que la propia gente ya no sea una situación de discurso ante una idea u otra que tenga que elegir, sino ante esa cercanía que está ayudando a la persona. Yo creo que esa realidad práctica diaria de la gente ayuda y acerca mucho para decir que luego que no vienen a robar, sino que están sufriendo, que no tienen sitio para dormir, que no vienen a vivir en las ayudas sociales y otras muchas cosas, ¿no? Y además también a nivel de discurso, a nivel de denuncia, que sería un poco más la situación de la campaña esta que estamos haciendo ahora del 5M de Durango, esta abrazada en Durango. Lo que queremos poner en sobre la mesa es estos discursos y esta práctica que están llevando los partidos y las políticas institucionales, ¿no? Aparte también, igual que durante todo el verano hemos estado presionando a las instituciones bilbaínas, vizcaínas, vascas en general, del gobierno vasco y así, para que pusieran en marcha más recursos de toda la gente que había llegado en verano y que está llegando durante todo el año y que se tiene que quedar en la calle, en la intemperie y tal, ¿no? Esto sería un poco intentar desde la práctica diaria, desde los discursos de los barrios, de tal, ¿no? Intentar reducir este racismo un poco que están haciendo implementar un poco todas estas políticas de construcción de la Europa fortaleza, de la ley de extranjería que nos venden a los inmigrantes como que están llegando en patera, nos están invadiendo y tal, y que casi casi se comen a nuestros niños, ¿no? Entonces, bueno, eso es un efecto que tiene mucho de provocado, aunque también es a tener en cuenta que en cierta parte reproducimos todo el mundo, mantenemos a ciertos niveles el sistema del consumismo, este individualismo salvaje que nos está llevando a todas estas situaciones. Me gustaría sí decir una cosa que considero importante, estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho Chus. Hay otra cosa que también debemos trabajar y es el discurso desde las propias personas que son las que sufren esta en primera mano y en primera piel, esta violencia que nosotras no sufrimos. Esto, por ejemplo, en Valencia, a raíz del 8M, se creó una sección, una comisión de migradas, que con el 5M se han integrado en el 5M y han sido las que han definido el discurso cuyo eje principal ha sido el racismo. Me parece muy importante porque, por mucho que nosotras no entendamos esa separación entre el otro o la otredad, sí que es verdad que casi siempre somos nosotras las que hablamos y no es lo real. O sea, al final, la persona inmigrante, hay muchas realidades. No solamente está la persona que llega en patera, que sí que está, no solamente la mujer nigeriana es una mejor mujer que llega por trata, que también está, sino hay aquí personas con voz propia que te pueden contar historias de superación y dejar ya un poco de, o sea, no dejar, perdón, sé que no es lo que se pretende, pero de alguna manera sí que tendemos a revictimizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Valencia, en este trabajo que comentaba antes de intento de coordinar agendas, la primera línea la tienen colectivos de migrantes, colectivos africanos que nos ayudan, ¿no? que trabajamos juntos y que se quedan en primera línea y son las que, bueno, las que exigen en primera mano pues eso, todo el cambio de la ley de extranjería y todas estas violencias que las atraviesan y que con las que queremos luchar. Y me parece importante este trabajo también de visibilizar, porque ellas tienen muchas, justamente por este racismo, muchas más dificultades para y muchos más miedos y muchos más, o sea, una persona se juega mucho cuando alza su voz. Ha habido diferentes acciones ya, diferentes actividades, iniciativas desde el noviembre cuando se lanzó esta campaña. También va a haber más durante estos días hasta ese domingo 5 de mayo a las 12 del mediodía en Durango, en Iruña, en Biarritz, en Asparren, en San Juan de Luz, Almansa, Barcelona, Ceuta, Ciudad Real, Gijón, Granada, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Mahón, Motril, Salamanca, Santander, Sevilla, Toledo, Valladolid, Valencia y ya fuera del Estado español, del Estado francés, en Gran Bretaña, en Londres, en Grecia, en Atenas y Salónica, en Irlanda, en Dublín, en Italia, en Catania, en Istanbul y en Palermo, en Serbia, en Belgrado, en Suecia, en Malmo, en Uppsala y en Estados Unidos, en San Francisco, el 5 de mayo, este domingo, a las 12 del mediodía, y en el caso de aquí de Vizcaya, en Durango, a las 12 del mediodía va a comenzar ese 5M, el Abrazo de los Pueblos, en la Plaza Ezcurdi. Y cuéntanos, Chus, va a haber 8 columnas, ¿qué va a haber? ¿Qué se va a hacer el domingo en Durango? Bueno, sí, la idea parte un poco de todos los contactos que hemos tenido en Caravana Abriendo Fronteras, como estaba contando Noemi también, que formamos nosotros de Ongueuterre, formamos parte también del colectivo Caravana Abriendo Fronteras, y después de diferentes caravanas que hemos estado haciendo por Europa y así, tenemos una cantidad de contactos, como has dicho tú ya, Gorka, en diferentes ciudades y tal, que de lo que se trataba era de activar todo esto. Entonces, queremos invitaros a todas y a todos que vengáis a Durango a hacer esta oposición a todas estas políticas de exterminio, a todas estas leyes de extranjería, a todo este neoliberalismo que está intentando hacer crear esa guerra entre pobres, que veamos al inmigrante como enemigo, que siempre están retransmitiendo llegadas de pateras como si fuera una invasión total, ¿no? Lo que queremos hacer es una abrazada, un abrazo general. Vamos a salir de la Plaza de Ezcurdi este domingo. La cita es hacia las 11:30, saldremos un poco más tarde, hacia las 12. Y para lo cual estamos organizando autobuses desde diferentes pueblos, barrios de Bilbao, incluso se ha organizado un tren que va a salir a las 11 menos cuarto de la mañana este mismo domingo ahí aquí en San Nicolás, y se va a llegar ahí a Durango para hacer una abrazada. Iremos en diferentes, haremos allí una recepción y leeremos un documento que nos ha estado facilitando Unai Iturriaga, y bueno, haremos una lectura compartida de los parte de los miembros de las 8 columnas que van a participar, y una vez hecho la entrada, una vez hecha un poco la significación de cuál es el contenido y el contexto de toda esta acción de la abrazada, partiremos en columnas hacia donde se realiza la Feria del Libro y Disco Vasco, allí todos los años, y allí haremos una especie de, cuando lleguemos allí en las diferentes columnas se irá llegando y se hará una espiral que acabará en una abrazada general de miles de personas, que significará la unión y la lucha contra este racismo, este neoliberalismo, este neofascismo que se viene cada vez pisándonos más terreno. Y ahí en Valencia no sé cómo va a ser ese 5M, ¿no, Emi? Pues nosotras tenemos una cita frente al CIE Zapadores. Las compañeras de la campaña CIES No de Valencia, los últimos martes de mes siempre hacen ahí una concentración. Entonces vamos a comenzar un poco la semana del 5M... allí con la lectura del manifiesto y con la lectura de un texto que preparaba la Comisión de Migradas, de los porqués habría que sumarse a esa abrazada de los pueblos. Después el viernes tenemos, el colectivo Abrim Fronteres, los viernes tiene una cacerolada frente a subdelegación de gobierno, y entonces será como otro segundo acto donde realizaremos allí pues una performance. Y ya el día del 5 empezamos el 11, a las 11 horas en la Plaza del Ayuntamiento, y hasta la 1 nos saldremos en manifestación hasta subdelegación de gobierno, donde terminaremos con también un acto que hemos visto la idea que tuvisteis en Ongi Etorri de la Corona de Flores, nos ha parecido que era muy potente, y entonces pues mira, yo ahora estoy en casa de un amigo que vamos a empezar a hacer flores para ese día porque pensamos que era muy potente. Y bueno, de 11 a 1 en la Plaza del Ayuntamiento también harán lectura de poemas, performance, música, y la pasada la haremos también antes de salir en manifestación hasta subdelegación de gobierno. Decir que en Valencia nos ha sorprendido, bueno, no nos ha sorprendido, sí, nos ha sorprendido un poco, porque hemos superado normalmente lo que es la adhesión de colectivos a un manifiesto, porque estamos en 60 y que esperamos que se traduzca también en personas en la calle y en colectivos en la calle. Y sobre todo nosotras, como te comentaba, tenemos la intención de que lo fluido que ha sido el trabajar esta iniciativa, muchas gracias compañeras por haberla tenido, esperamos que continúe, que este grupo que se ha creado de trabajo intercolectivo pues nos dé, pues eso, podemos crear una agenda conjunta y tener mucha más fuerza aquí en Valencia. Pues esperamos que vaya muy bien ese 5M por ahí por Valencia. Noemí Segui, del colectivo Bring Fronteres, y vamos a charlar ya con otro invitado, vamos a hablar de Italia. Muchas gracias, Noemí, mucha suerte. Gracias a vosotros por el altavoz, muchas gracias. Hasta luego, chao. Un abrazo gordo. Adiós, Noemí. Chao, agur. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Open the borders, open the borders. Open the borders, open the borders. Que vous les ouvrez ou pas, il y a des gens comme moi qui viendront escalader pour aller en Occident. En Afrique, nous vous demandons d'ouvrir. Mougat Sabadou, Mougat Sabadou. Mougat Sabadou, Mougat Sabadou. Vous c'est le président, vous nos dirigeants, pourquoi vous négligez la jeunesse africaine? Voulez-vous diriger, corriger et sans nous protéger? Non, non, non, non. Tejelen wala ñu top, tejelen bo tebe wala ñu mbak. Seen jëg ñaan ña bañ ya la ñu xam ko da ci dañ ci tay. Mu gak ak yak ba tuwen sa, mu ga debe ka tuwat be sen sak. Ngen tew ñu tej ñu tew ngen tej, dalo ci lepp lu ngen ñu top. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Gazteri austeltzen, herri austiatzen, denara mandute, etorkizun gabe, nora jango gara, etxetik kanpora, gure barra baita, mugak zabaltzea. Menga moie guan unio, zan bien biuan ekanke, beie belezika. Open the borders, open the borders. Open the borders, open the borders. Mugak Zabalduz, abriendo las fronteras, es la versión de esa famosa canción del marfileño Tiken Jafakoli que han grabado hace poquito en Artea, las gentes de Ongi Etorri Errefuxiatuak, en Enrico Benta. La versión de esta canción de Tiken Jafakoli para animar, para invitar a la gente a que se sume a este 5M, el abrazo de los pueblos. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Giacomo Donadio. Él es integrante del colectivo Carovane Migranti italiano, un colectivo que nació allá por el año 2014 con esa caravana entonces que atravesó Italia siguiendo la ruta de las personas migrantes desde Lampedusa hasta los Alpes. Muy buenas, Giacomo. Muy buenas, Arratsaldeon. Muy buenas, Arratsaldeon. Cuéntanos, Italia también se suma a este 5M, el abrazo de los pueblos, vuestra Carovane Migranti, vuestra iniciativa, ¿cómo surgió? ¿Qué hacéis allá por Italia? Bueno, participamos en Artea, en el encuentro nacional de la Caravana Abriendo Fronteras, en el que se estableció un poco cómo construir esta jornada de 5M, Abrazo de los Pueblos, y bueno, no era solo yo a participar desde Italia, había también una compañera de Palermo, y parece que poco a poco están surgiendo iniciativas relacionadas al 5M también en el Estado italiano, y principalmente en Sicilia, pero también en Turín estamos un poco cerrando el programa y dentro de poco sabremos dónde organizaremos el Día del 5. Y bueno, participamos desde el principio, creemos que son acciones muy importantes desde abajo, completamente diferentes de las que bueno, caracterizan el Estado o las organizaciones coimplicadas en sus políticas, las grandes organizaciones, y pensamos que es muy importante y hace falta en este momento histórico intentar agregar y sumarse a los procesos que desde abajo determinan una agenda alternativa a las de una Unión Europea que con sus políticas determina muertes y sufrimiento, desapariciones, que son políticas necropolíticas, podríamos decir. Decíamos antes, por la defensa de la humanidad contra el fascismo y el racismo, es el lema de este Abrazo de los Pueblos. Italia es ese país de Europa al que se mira todo el mundo cuando hablamos de que viene el fascismo, miramos a Italia, porque en Italia ya está y ya lo tenéis. Ya lo tenemos, y creo que, bueno, no somos los únicos. Y eso, claro, no quiere quitar nada a lo que estabas justamente comentando. Creo que tenemos un fascismo al gobierno, y esta es la diferencia. Yo siempre digo, no para ponerme como provocativo, solo para reflexionar conjuntamente, que en tema de políticas migratorias hay una trayectoria bastante clara que ha permitido que esta ola de fascismos pudiera construirse de esta manera. Me parece que las necropolíticas o los fascismos no son como boletus que de repente de un día a otro aparecen en un bosque, sino necesitan de un caldo de cultivo, y en Italia vimos por muchos años un caldo de cultivo que se iba construyendo y que generó las condiciones. Entonces, no que no tenga preocupación, solo que tenga una preocupación más amplia a las trayectorias en general que dibujan las políticas que desde hace unos 20 años caracterizan las políticas europeas, de externalización de fronteras, de muerte. Y entonces, en este sentido, sí que es necesario manifestarse de manera muy clara contra no solamente los partidos fascistas, sino las políticas fascistas, que no solamente pertenecen a los partidos declaradamente fascistas o declaradamente de ultraderecha. Decíamos antes, cuando hablábamos con Noemi de Valencia, Italia también, mira, está bañado por ese mare mortum, y pareciera, podía creerse que, bueno, que cuanto mejor se conoce lo que pasa en el Mediterráneo, pues más se puede combatir, pero también puede ser al revés, ¿no? Cuanto más miedo nos llega desde el Mediterráneo, más fascistas, más racistas nos convertimos. No sé cómo se puede combatir eso entre la gente y entre la ciudadanía, entre nuestros vecinos y nuestras vecinas. Es muy complicado, creo que no hay una receta, una receta única, y no creo que haya receta en general, creo que son prácticas que se tienen que poner en marcha, el 5M es una de estas, y yo creo que conociendo y profundizando cada vez más las dinámicas, yo creo que un poquito igual se puede esperar poco a poco, poliqui-poliqui, de cambiar la dirección. Profundizar quiere decir darse cuenta de la globalidad de algunos fenómenos, de darse cuenta que el modelo es un modelo único, un modelo extractivista que empuja al miedo, utiliza el miedo en todos lados para generar divisiones, separaciones, y que tenemos que sumarnos. Entonces, en este sentido, yo creo que se puede crecer poco a poco. El mar Mediterráneo, cuanto más se conoce, cuanto más miedo da, pero cuanto más se conoce también la dinámica de producción, de marginalización, cuanto mejor, yo creo, se puede desvelar que es una guerra entre los de arriba y los de abajo, no es una guerra entre italianos o extranjeros. Cuando se dice ante los italianos, es una excusa que sirve para separar los que de verdad sufren algunas políticas y las que las determinan. El próximo 26 de mayo, esas elecciones europeas, ¿qué se les pide, qué les pedimos a los partidos políticos y qué esperas, qué puede pasar en esas europeas? Lo que se pide es que cambien totalmente política, y creo que será otra vez más una petición que no encuentra respuesta. No sé lo que ocurrirá como en las elecciones, y miro muy poco a lo que ocurre ya, con poca esperanza. O sea, miro, pero con poca esperanza. Lo que creo que se tiene que hacer es actuar de una manera distinta, hacer y construir prácticas alternativas, espacios de existencias distintos, imaginaciones colectivas distintas. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Lo que harán en el Parlamento Europeo lo descubriremos y veremos en qué dirección irá. No tengo mucha esperanza que cambie de un día a otro la trayectoria, que está clarísima en los últimos años y que está clarísima también en algunos de los países en la dimensión interna de las elecciones. Y entonces creo que la tendencia ha de aumentar de una ultraderecha, que en Italia vemos muy claramente, y no solamente en Italia, creo que representará también, espero que no, pero un poco una composición del Parlamento. Seguimos de otra, o sea, con otras ideas, con otras prácticas y sin tener que mirar y determinar nuestra agenda mirando la agenda de la política. Tampoco podemos hacer como si no existiera. Hoy en día hay una guerra en Libia determinada también de las políticas por las políticas europeas. Entonces intentamos todos y todas estar ahí y favorecer dinámicas alternativas. Pues estaremos atentos, Giacomo Donadio, de Carabone Migranti, desde Italia, desde Turín, a lo que pase también allá en el 5M y a lo que a partir de este domingo también sigan haciendo plataformas, colectivos como el vuestro. Muchísimas gracias, Giacomo. Hasta luego, chao, gracias. Agur. Y tenemos aquí a Chus. Hablábamos antes de las actividades que va a haber en diferentes ciudades, en Iruña, en Pamplona también hay convocadas un montón de cosas durante toda esta semana. La información, ¿dónde se puede mirar, dónde se puede consultar lo que va a haber en Durango, las diferentes iniciativas? Decir que podemos recurrir dónde apuntarnos, qué teléfonos, toda la información del 5M tenemos en la página web de www.5m5.eu. Creo que es 5 con número. Eso es, 5 con número, gracias Gorka. Y decir que ahí tenéis todos los teléfonos donde tenéis que llamar por favor, veniros, acudir. Esto es muy importante. Yo creo que en esa página encontraréis todos los teléfonos de conexión. Decir también a la aportación de Giacomo, si tengo medio segundo, que es verdad que lo del 5M va a ser eso que decía yo, como ese espacio de, ¿no?, de existencias conjuntas, esa creación de ámbitos en los cuales nos podamos mirar de igual a igual, nos abracemos con la gente, que en principio el sistema del poder, la construcción de la Europa fortaleza, las políticas neoliberales están empeñando tanto en decirnos que son nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los capitales, las multinacionales que están imponiendo una política neoliberal y salvaje de construcción del enemigo inmigrante y tal, ¿no? Entonces, deciros que se trata de crear esos espacios, ¿no? Y que a nivel de europeo, a nivel de políticas, lo que tenemos que plantearnos desde la izquierda, desde las diferentes izquierdas, es decir que no podemos hacer las mismas políticas económicas, las mismas políticas sociales de recortes sociales, de reformas laborales, de pensiones, de pobreza, de miseria, de leyes de extranjería, tanto la izquierda como la derecha. Si hacemos las mismas políticas, la gente va a tender al neofascismo. Va a ver que la única salida a este monosistema, tanto socialdemócrata como demócrata cristiano, va a ser el neofascismo, y ahí es donde tenemos que incidir. Desde la política de izquierda tenemos que marcar una diferencialidad que llevamos décadas que no se ha hecho. El domingo es la cita a las 12 del mediodía, en el caso de aquí de Vizcaya, en Durango, en la Plaza Ezcurdi. Desobedecemos al sistema porque obedecemos a los derechos humanos. Es otra de las consignas que no dejan de repetir las gentes de Ongi Torre Refugiatuak y también los diferentes colectivos que apoyan este 5M, el abrazo de los pueblos. Muchísimas gracias, Chus Elorza, de Ongi Torre Refugiatuak, y mucha suerte este domingo. Es que ricasco a todas y a todos. Hasta luego, chao. Es otro de los temas de Cat Power, de este disco, su último trabajo, que ha salido hace unos poquitos meses este Wanderer Nómada. Con la música, con la voz de Cat Power, nos despedimos hoy aquí en Mar de Foguitos, una canción que vamos a dedicar a todas esas personas que tienen que irse forzadamente de sus tierras, de donde nacieron, de donde han vivido. Que os vaya bonito, regresamos la próxima semana aquí en Mar de Foguitos, chao.